soñar y tan sonriente junto a él. Cuando lo besas sin cesar, siento que voy a enloquecer. Y me imagino que soy yo acariciándote la piel y que suplicas por mi amor y yo descubro no soy él. Quiero arrancar con mi boca la pena de tu cuerpo y así saciarme de ti hasta quedar sin aliento. Y quiero hacerte el amor solo una vez, yo quiero hacerlo como lo haces con él cuando le entregas tu cuerpo. Con él cuando le entregas tu cuerpo.